apareció en el cielo una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita con los tormentos de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón se detuvo delante de la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, aquel que ha de regir las naciones de la tierra. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Una gran señal apareció en el cielo. Del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, está encinta y grita con los tormentos. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, con el gran dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida del sol, luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, está encinta y grita con los tormentos de dar a luz. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande,